caressing and caressing me. Buenas, buenas, buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí estamos en el programa número 35 de Astro Loqueando. ¿Cómo le va, señorita Luciana? Bien, si se puede decir. Bueno, tenemos que hablar. Discúlpeme, tenemos que hablar. Tenemos que seguir hablando. Por favor, ¿qué está pasando? Pero es innegable que a todos, todas, todes, nos está atravesando un par de astros. Tengo un par de astros atravesados, ¿qué quiere que diga? ¿Viste? ¿Y por esa qué va no? Para la remera también, sí, ¿eh? Sí, tengo un par de astros atravesados, discúlpame. No era mi intención. ¿Viste? Perdón. Pero sí, está fuerte la cosa. Está fuerte. Yo vengo diciendo, pero bueno, no me quieren creer. No, si le creemos mucho, demasiado, pero es como que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo esto? No, yo traté de hablar un poquito con los planetas, pero bueno, no me quieren dar bola en este momento. Justamente en ese momento que Saturno me hace tanta oposición, me dicen, no, señorita, bánquesela, ¿qué quiere que le diga? No hay mucho más que atravesar. No hay mucho más. Pero bueno, estamos acá muy felices nuevamente de estar al aire, disfrutando de que volvimos hace muy poquito. Y estamos saliendo al aire, como siempre, por la 98.1, una radio, muchas voces. Sí, señorita, www.unaradio.org.ar. Podés descargarte la aplicación desde el Play Store en tu dispositivo móvil. Lo descargas ahí y ahí nos escuchás. Por el Radio Cat. Hoy no estamos saliendo. Ah, no estamos. Tenés razón, me dijiste que Radio Cat no era. Anda caído. También. Anda caído. Y le afectan los planetas. ¿Qué va a hacer? A todo. ¿Vos qué te pensás? Porque ser una aplicación no está atravesada. Mercurio no retrograda, pero te digo que la tecnología a mí esta semana me jugó una malísima pasada. Bueno. Con el teléfono, los contactos, la información, todo. Tremendo, me di cuenta como. Yo, a ver, en síntesis, mi sensación es que se nos están. Como que la energía está tan power que se nos están destrozando todos los circuitos conocidos. Sí. Porque no es bueno, alterando, no, destrozando. No, sí. Yo dije la semana pasada, sí. Plutón está casi entrando en Acuario y ahí nos van a empezar a afectar todas estas cositas, como lo que pasó con la luz. Sí. Esta semana que me quedé sin teléfono, dije, la pucha, ¿cómo puede ser que tanto, todo, absolutamente todo dependa de eso? Todo quede ahí. Y si no, se va una nube a la que porque no tengo acceso, porque no me actualicé. Bueno, esa es una buena. Está bien. Después no sabemos que andan dando vueltas por las nubes. Pero te pasa eso, que si logras actualizarte, si te perdés o algo, después podés recuperar más fácilmente. Claro, pero a mí me pasa que yo todavía conservo un poquito del antiguo paradigma. Como yo no nací en un mundo tecnológico, sino que me tuve que acostumbrar a él. Cada vez que el teléfono me dice que me sincroniza con no sé qué, que me manda la copia de seguridad de no sé qué, yo le pongo todo que no, como no me vas a agarrar, no te doy mi información, no te quiero. Y claro, después me quedé sin teléfono y chau, todo perdido estaba. Y me decía el Google, me saltaba un cartelito, ¡ah, viste! Tomá para vos. Claro, y sí, ¿qué te haces vos, la antigua, no? La resistidora, qué sé yo, anda llorando por los rincones. Total, así, tal, ¿viste? Cual, llorando por los rincones, mi teléfono. Bueno, que eso nos sirva también, porque los planetas también nos están pidiendo actualizaciones y que también nos solemos resistirnos. Sí, y después andamos llorando por los rincones. Mucho, sí. Mucho, ¿qué quiere que le diga? Bueno, yo anduve rota, literalmente. No fue el teléfono, fui yo. Fue, claro. La aplicación propia, persona, sí. La aplicación del hígado. Sí, la hígado, vesícula, por ahí andábamos, no sabemos. El hígado bien. Me está aplicando, sí. Ay, se llama. Muy aplicado. Bueno, así que igual, como lo recuperé, si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo, ahora podemos, ya que el teléfono anda, le podemos decir que se pueden comunicar al 3548-4012-91 y más muchísimo mejor al teléfono de la radio. 3548-570-333. Bueno, muy bien. Así que si se quieren comunicarnos, quieren hacer alguna pregunta, quieren saber alguna data, necesitan alguna información, quieren pedir un tema que no le vamos a pasar porque ya tenemos todos programados. Sí. Bueno, pero lo podemos tener en cuenta para otra vuelta. Claro, lo revisamos. Vamos a ver. Claro. También, así como para que no tengan excusas de comunicarse con nosotros, también les cuento que tenemos una página de Facebook que se llama Astroloqueando. Y también tenemos un Instagram que se llama Astroloqueando Todo Junto. Muy bien, y hay uno con que K. Es con K. Ese, muy bien. Yo no lo uso el Instagram, pero sé que es con K, al menos. El Instagram. Twitter no tendremos jamás. No, eso no. No nos busquen ahí porque no vamos a estar. No vamos a estar, sépanlo. Bien, sí. Bueno, y bueno, muy contenta y muy agradecida de toda la gente que escucha este programa, no solamente aquí en vivo, en directo, al aire, sino que después nos piden los recortes y nos dicen quiero escuchar, y que lo andan compartiendo más allá ¿qué tal? Me están diciendo que somos famosas por varias partes. Desde Capilla del Monte hacia el mundo mundial, gracias por escucharnos en cualquier momento que nos estén escuchando. Bien, hoy aquí ahora en este espacio-tiempo en el que compartimos en este estudio que dice aire, es viernes 10 de marzo del año 2023. Chan. Para que sepan, no sé, por si andan perdidos ahí. Ubícate, en el espacio-tiempo. Son las 7 y piquito de la tarde. 19:09. Muy bien, y vamos a agradecerle a nuestros queridísimos compañeros de siempre, compañeras, a la señorita Lucía Casabubón, que hace sus panes muy riquísimos de harina integral orgánica. Me falta probar las milanesas. Las milanesas, es verdad, y ella tiene también milanesas veganas de mijo y de garbanzo, que son muy riquísimas también. Así que si quieren hacerle algún pedido, se pueden comunicar al 3548-55-33-56. Y también está la señora Nilda Cómodo de El Alfar con su tarot. Y ahí también es un buen momento para hacer consultas porque el tarot también tira data, ¿viste? No solamente la astrología, y además de que está todo muy vinculado, sí, que todo rima con todo, como si fuéramos raperos, todo rima con todo. En este momento se puede hacer una consulta de tarot, a ver de cómo viene la mano, a ver qué onda, qué es lo que está pasando, alguna preguntita. Porque con el tarot uno hace preguntas específicas. A mí cuando me vienen con preguntas específicas de la astrología, digo, ah, yo adivina no soy, ¿vio? ¿Qué quiere que le diga? Bueno. Sí, obviamente que también se pueden hacer preguntas de la astrología y tira la data. Pero el tarot es como bien puntual y específico. Así que cualquier duda que tengan sobre la existencia plena y general, sí, se pueden comunicar con Nilda del Alfar al 3548-611167. Maravilloso. Bueno, y le mandamos unos abrazos gigantes a todos aquellos que están aquí ahora escuchando y a los que escucharán y escucharon. Muy bien, saludos galácticos, astrológicos. Y cósmicos, desde Capilla del Monte hacia el mundo mundial, los pies del Cerro Uritorco. Los pies del Cerro Uritorco son, ¿no? Como me imagino unas patas. Unas patas grandes, ¿no? Aparte unas patas ser grandes, sí. Bueno, sí. Y en patas, bueno, ¿por qué no? Ahí donde los pies del Cerro Uritorco los tiene metido en vez de la olla, en la palangana. Bueno, mal no sí, nos vendría, no, la verdad. La verdad, ¿eh? Un reposo de pies. Bueno, y vamos a un temita musical que tengo que cambiar los auriculares que están haciendo como un chu-chu-chu-chu-chu. Muy bien, me interfiere. Perfecto, vamos entonces. Allí vamos. Los que terminan de fin. vacío. Vuelvo a buscar la revancha, el fuego y mi lugar. Hace tanto que ya no soy yo, en silencio sin perder la voz. Lo que siento y no puedo decir me quema el cuerpo. Bueno, y ahí le vamos a mandar un saludito a Amanda, que está en el faldeo haciendo unas riquísimas pizzas y escuchándonos. Dice, qué alegría poder escucharnos. Bueno, yo digo, qué alegría que esté haciendo pizza. Yo salgo de acá y me voy para allá. Claro. Listo, tengo la cena solucionada. Ay, no me diga, porque me agarra la cosa del hígado que me dice, ay, comé, cosas que no puedo, cierto, no, en este momento. No, por favor, no hablemos de comida. Bueno, y Amanda tuvo una bebita nueva. Ay, sí, que tiene tuvo. Y besos y abrazos. Sí, le tocó con el sol a los cero de Piscis. A los cero de Piscis. Otra agüita más. La niña hermosa argentina. Esta mañana la vi. Una belleza de bebota. Por favor, toda chiquitita. Una cosa hermosa. Que además también tiene dos hermanitos muy hermosos ahí. Besos a toda la familia. A toda la familia de Amanda, que es una gran mamacha con todos sus hijites por ahí. Besos y abrazos, Ama. Bueno. Y bueno, tenemos que hablar de lo que está sucediendo en la semana, ¿eh? Tenemos que saber qué sucedió en la semana. Por favor. Bueno, varias cosas. Venimos hablando de esto de la intensidad. Sí, la intensidad se siente por todos lados. No solamente porque Plutón ya está ahí a los 29:50 de Capricornio, destrozando los últimos resquemores que le quedan de las cosas y entrando en Acuario, sino porque, bueno, hay otras configuraciones también que están haciendo. Le voy a hablar de algo que a usted no le va a gustar mucho. Buah, a ver. Y es de Marte en Géminis. Me va a decir, no, pero ¿cómo? Ya está, ya abandonamos ese tema. No me vuelvo. En enero había dejado de retrogradar. El rulo, todo que hizo. Pero yo dije que este tránsito de Marte iba a ser muy lento, muy lento. Está a punto de salir de los grados de sombra. ¿Qué quiere decir esto? Marte arrancó en Géminis, llegó hasta el grado 25, como lo dijimos tantas veces. Volvió para atrás hasta el grado 8, revisando todo lo que había por ahí, y se puso directo. Salimos de su retrogradación. Sí. Pero los planetas, cuando entran directo, recorren nuevamente todos aquellos grados que recorrieron en sombra. Sí. ¿No? Entonces, el capítulo se cierra absolutamente cuando salen de esos grados. ¿Qué quiere decir? Cuando Marte toque el grado 26 de Géminis, recién va a estar tocando grados nuevos, porque hasta el momento, desde aquel momento en el que entró en Géminis, todavía no llegó a esos grados. Está en la sombra retrógrada, ¿no? De su retrogradación. Y en este momento le está haciendo una cuadratura al sol. Bueno, con razón, mi hígado. ¿Qué quiere que le diga? Sí, no quería yo como decirle tanto, pero bueno, la verdad es que yo sé que esto usted la tiene muy afectada. Los rulos de Marte se le hicieron permanente. ¿Qué quiere que le diga? Muy permanente, con unos bucles bárbaros, sí. Yo le dije, permanente no, pero bueno, ahí está. ¿Viste cuando te vas a hacer la permanente y en vez de quedarte ese bucle que vos imaginaste, queda ese rulito todo pegado así? Chiquitito, pegado, que no podés decir, no, esto no era, esto no era. Y medio quemado el pelo, todo. Una porquería, va. Bueno, así, hay que buscar otra peluquería, me parece. adhiero totalmente. Bueno. ¿Cuándo me dice entonces que sale de esta situación? Bueno, en más o menos alrededor de 4 días, más o menos, Marte ya va a estar saliendo de este capítulo tremendo. Pero todo este tiempo está volviendo a nosotros la temática que allá por fines de octubre, cuando empezó a retrogradar, estábamos revisando y estábamos atravesando varios. ¿Octubre? El 30 de octubre del año 2022. Ay, no ¿qué sé. Le parece? Ay, no agarre sé. La agenda del año pasado. ¿Para qué sirve que tengamos una agendita donde anotamos todo? Yo cualquier cosita que diga que la luna hace 6 meses, ¿se acuerdan? Cuando voy a la agenda, ¿qué pasaba? Y como yo anoto con mucho detalle lo que sucede cada día, lo tengo bien clarito. Así que sí. Y todavía, si les soy sincera, mis temas personales que tienen que ver con esta retrogradación, todavía no los puedo resolver. Todavía sigo ahí con que voy para adelante. No, todavía no vamos para atrás, voy para adelante, todavía vamos para atrás. Bueno, ¿qué va a hacer? A todos nos toca esto. Y en este momento el Sol está haciendo una hermosísima conjunción con Neptuno en Piscis. Le faltan 4 días para hacer una conjunción, lo que se dice partil, pero como en 4 días no va a haber programa, yo se los tengo que contar ahora. Por favor. Claro. ¿Eso qué significa? Que estamos medio obnubilados. Exactamente, sí. Ahí vamos. No solamente estamos obnubilados, porque cuando el Sol se junta con Neptuno en el signo de Piscis, es como, ay, sí, abracémonos, mira la magia, el amor, mira qué lindo que es todo esto, soñé, tengamos grandes sueños, ¿eh? Pero Marte, allí haciendo cuadratura, que es un aspecto de mucha tensión, le está diciendo, cuidadito con dejar, con querer hacer patito y seguir pasando por encima con todos aquellos temas que no hemos comunicado correctamente. Se viene un cierre de comunicación, no sé si le suena todo esto. En algún momento de los próximos días vamos a tener que cerrar una conversación que ha quedado pendiente, ¿no? Uh-huh. Que en algún momento puede haber como, ¿viste? Cuando te lo digo, no te lo digo, como dice, te lo digo, no te lo digo, como dice la señora esta precámbrica que sale por la tele. No lo digo. Con sus almuerzos, eso. Marte estuvo medio así como la señora precámbrica. Lo digo, no lo digo, y de repente decía, sí, te lo digo, ¡apa! Y no salían las cosas muy claramente. Bueno, en este momento el Sol con Neptuno están como teniendo ganas de decirle, ¿sabes qué? No digas nada, deja, ya está, ya pasó, ¿para qué vamos a entrar en conflicto? Y Marte dice, no, yo no me voy a ir de acá sin dejar bien clarito todo. Y recordemos también que lo que Marte estuvo diciendo mucho en esta retrogradación de Géminis es que, cómo usamos la palabra, ¿no? De qué manera usamos la palabra y desde qué lugar también usamos la palabra, ¿no? Y en este momento el Sol y Neptuno nos dicen, bueno, tenemos que usar la palabra desde la intuición. Nuestra palabra tiene que estar, nuestra conciencia tiene que estar anclada en la intuición, ¿no? En lo que nos dice nuestra profunda intuición. ¿Pero qué pasa? Piscis no es un signo de muchísima claridad, ¿no? Y entre que Géminis también es un signo que tiene claridad, pero también tiene mucha dispersión. Sí. Arranca con un tema, salta con otro, lo vincula con uno de más allá, más o menos a lo acuariano, pero como un poco más acotado, ¿no? Entonces es como que hay una cosa de, pará, ¿pero qué era lo que yo te quería decir? Como esa sensación de, no, yo tenía algo que decirte, sí, pero ¿qué era? ¿Qué corno era lo que te quería decir? Sí, a ver, ¿viste como cuando tenés una madeja de lana? Sí. Y no le encontrás la punta y es como que, y bueno, acá está, y no. Y empezás a tirar y de repente es un hilo que se corta, sí, porque estaba ahí chiquita la vuelta, ¿no? Todo esto, y no, este no era cabal. Bueno, la conjunción del Sol con Neptuno en el signo de Piscis también trae mucha información a través de la ensoñación y a través de los sueños y a través del lenguaje simbólico, ¿no? Entonces acá tenemos una clave, porque ¿qué pasa? Géminis piensa con su mente, usa su mente constantemente y su intelecto para decodificar la información, ¿no? Y entonces es una construcción mental. Pero en este momento el Sol con Neptuno dicen, mira, si en algún momento te perdiste de algo, vos te dormís una siestita y antes de dormirte la siestita pedís a tu inconsciente que te mande a través de los sueños la información. Entonces cuando te despertás, agarrás otra vez una libretita y anotás lo que soñaste y en algún momento van a aparecer claves, ¿no? Ay, estoy re soñando un montón de cosas así que de golpe... Viste, no sé, soñaste con alguien y algo, la conversación del otro día aparece esa persona que soñaste y ahí te acordás del sueño. Decís, eso, pero, exacto. Así es como viene la cosa. Uh-huh. Porque es como que la intuición se adelanta a la mente, sí, ¿no? Es como que la intuición puede más que la razón o el intelecto en estos momentos, ¿no? Sobre todo que todavía está, la luna está en Libra, saliendo de Libra, ya va a pasar Escorpio en unas horas. Pero estuvo, todavía está como muy llena de la influencia virginiana, ¿no? Y recordamos que la semana pasada hablábamos esto de que a Virgo le gusta tener todo bien clarito, encasillado, ordenado, y sacar los temas de a uno y decirte todo prolijito, empezar, terminar. Y el sol, nuestra conciencia, nuestro espíritu, la forma en la que expresamos nuestra naturaleza más íntima, ¿no? Y nuestra conciencia más clara, en este momento con la conjunción que hace con Neptuno, es como que dice, la intuición es primordial. Sí, vamos desde los impulsos mentales, porque Marte es un planeta muy impulsivo, ¿no? Sí. Entonces, si vos querés arrancar desde el impulso de tu mente, que esto de que tengo ganas de decírtelo, y no me importa, y viene desde la razón, probablemente haya conflictos en la comunicación. Todavía, como digo, no salió de la sombra por la que retrogradó. Entonces todavía puede haber conflicto. Entonces lo más importante es recordar que si nosotros abrimos ese canal de inspiración y ese canal de conexión con el espíritu, tenemos mucha información mucho más valiosa de la que queremos armar con los impulsos de nuestra mente, ¿no? Con nuestros impulsos mentales. Como la mente Géminis, Marte en Géminis es como... mucha información, toda apelotonada, que quiere salir muy rápido, que quiere salir disparatada, mezclada, ¿no? Como atando cabos sueltos, de algún modo. Y por un lado, Neptuno le trae toda esta confusión, ¿no? Como decíamos recién, pero a la par, lo importante es anclarse en el espíritu y anclarse en lo que la intuición comanda, ¿no? Entonces, como que en estos días es mucho más válido seguir a la intuición y dejar que comande la conversación, digamos, o los temas que tengamos que nos hayan quedado sueltos por hablar, que sean desde lo que la intuición dice. Y por ahí lo que la intuición nos dice es muy loco, ¿no? Porque Piscis tiene esto. Es como muy raro, muy simbólico, no es claro, está como encriptado, como los sueños. Sí, los sueños. Claro. Y también, ¿cómo se llaman estos cositos que hacen los egipcios? Pajarito, puntito. Jeroglíficos. Ramsés. Jeroglíficos, ahí está. Es como que de repente la información va cayendo como en jeroglíficos. Pero ¿qué pasa? Un jeroglífico encierra todo un concepto. Y ahí es donde se funde muy bien Géminis con Piscis, ¿no? Que si bien ya por naturaleza son signos que están en cuadratura, ¿no? Que están en tensión, que no es que se llevan tan bien, digamos, tienen esta cuestión de que cada símbolo, en realidad lo que engloba es un concepto general. Sí. ¿No? Entonces, por un lado, en primer lugar, dejarse comandar por la intuición, sobre todo que estamos en un momento muy oceánico, ¿no? También está Mercurio muy cerca del Sol. En este momento el Sol está a la mitad, digamos, está Mercurio a los 14 grados, el Sol a los 20 y Neptuno a los 24. Entonces el Sol, por un lado, le está dando la mano a Mercurio y por el otro lado le está dando la mano a Neptuno. Y de algún modo también Mercurio, que es el regente de Géminis, y está en cuadratura, digamos, si bien es bastante abierta, porque para la astrología los aspectos se forman como máximo 10 grados, y si son planetas transpersonales, son menos grados los que se consideran. Entonces, en este momento, entre Mercurio y Marte hay 10 grados. Pero como Mercurio es el planeta de la comunicación, de la mente, de los mensajes y de la información, y además es regente de Géminis, y además es regente de Virgo, que fue la última lunación de la que viene cargadita esta luna, esto nos da como también la pauta de decir, hay un montón de información en mi mente. Entonces, lo que tengo que tener la claridad es de no escupir así, ¿no? Como palabras sueltas a lo loco, que es lo que a Marte le gustaría ser. Te digo todo, rapidito. Te tiro, como te tiro los títulos, y ya me creo que con eso te digo todo. No, bueno, es agarrar los títulos e ir a lo profundo interno del espíritu de nuestro y de nuestra intuición para poder comunicar desde el alma. De algún modo Mercurio es como que comunica los mensajes del alma, ¿no? Pero del alma colectiva también, ¿no? Como Piscis es un signo colectivo, exacto. Entonces, por un lado, en este momento, no solamente estamos recibiendo la simbología y la intuición para comunicar lo que a nosotros nos pasa, nos sucede personalmente, sino que además también recibimos mucha información de lo que sucede en el colectivo. No se me duerma, por favor. Es pesadísimo, Piscis. Yo me acuerdo mi queridísimo profesor Leo Astro, mi profesor Leo Córdoba de astrología. Él siempre decía, cuando hablamos de Piscis, a todos nos dan ganas de ir a dormir. A todos nos dan, como que no entendemos mucho qué es lo que pasa. Como que todos quedamos así como en una nube. ¿Pero qué dijo? ¿Pero de qué era? ¿Por dónde empezaba? Bueno, pero es esto, hay que dejarse penetrar por la información, penetrar por la intuición y penetrar por la simbología, ¿no? Dejémonos penetrar por todas esas energías. Claro, no se me entusiasme porque estoy hablando de intuición, de alma, de espíritu. Así es como venimos, ¿no? Sí, muy, muy, muy etérico, todo así, las penetraciones cósmicas. Claro, ahí está. Eso. Bueno, entonces como que de algún modo ayuda un poquito el hecho de que Mercurio también esté cerca del Sol, porque ayuda a decodificar todo este mensaje simbólico, ¿no? Y de algún modo también se puede dar como esto de la epifanía, ¿no? Como diga, ay, estoy sintiendo algo, pero no entiendo muy bien. Y de repente Mercurio te dice una palabra, es esto. Ah, ahí está. Y entonces ahí Marte sí tiene la posibilidad de apuntar directo como una flecha y decir, es por acá por donde me tengo que comunicar. Es esto lo que tengo que decir, ¿no? Como que, si bien la cuadratura es un aspecto de tensión, lo que va a hacer Mercurio es como no permitirle a tontas y a locas estar hablando constantemente de todo mezclado, sino que va a decir, mira, es esto. Y lo más importante es que nos comuniquemos desde el corazón, desde el alma, pero no el corazón como cuando hablamos de Leo, ¿no? Que ese es nuestro corazón individual. Piscis es el alma colectiva, el corazón colectivo, el espíritu colectivo. Entonces también es muy probable que nos encontremos en esta situación donde nos comunicamos con otros y probablemente le digamos justo lo que necesitaba escuchar. Viste que a veces dice, ay, justo eso que me dijiste me aclara un montón de cosas porque necesitaba escuchar. Y en ese momento es donde sabemos cabalmente que es el espíritu colectivo el que se está comunicando a través nuestro, ¿no? Y Neptuno, como regente de Piscis, está pidiendo en este momento ser consciente de que, como siempre, Piscis siempre pide que seamos conscientes de que somos uno, de que nuestra alma es colectiva, de que además de que tenemos cada una porcioncita de alma individual, formamos parte, todas esas porcioncitas de alma forman un alma colectiva. Entonces se mezcla mucho lo que nosotros queremos comunicar y lo que nosotros estamos intuyendo que es nuestro y personal con lo que es del colectivo, ¿no? Y entonces ahí es donde se genera un poco de confusión. Pero lo importante es no perder este hilo de que tiene que haber una comunicación que venga de la intuición, del espíritu, del alma. En estos días es muy importante. Y también, como en estos días Marte va a traer a la luz aquellas conversaciones, ¿no? Y aquellos pensamientos que iniciamos de algún modo con la retrogradación de Marte, como esas claridades, como decir, che, me parece que esta forma en la que yo me comunico, estas palabras que yo estoy diciendo, tal vez no me sirvan para mucho. Cuando hablamos el año pasado, cuando Marte empezó a retrogradar, dijimos, Marte va a revisar nuestros impulsos a través de la palabra, ¿no? Porque cuando está en Aries, más bien nos habla de los impulsos de la acción, ¿no? De los impulsos que salen del instinto. Y en este momento, Géminis, estando en Géminis, nos va a hablar de cómo comunicamos impulsivamente muchas veces. Y decimos un montón de cosas y al final no decimos nada. ¿no? Es como esto que digo, que decía, atamos cabos sueltos por todos lados. Este es un buen momento, un muy buen momento para anclar con en nuestro espíritu, en el alma y en la intuición colectiva y dejar que la información venga. Porque a través de esta conexión con el alma colectiva vamos a poder comprender también cuál es la parte que a nuestro espíritu le toca comunicar de esa alma colectiva. Y ahí es donde también todos estos temas que estuvo Marte revisando se van a poder ordenar, ¿no? Y van a dar como más claridad al asunto. Después, otra cosa es que en estos días, la luna, que salió de Virgo, como dijimos, entró en Libra. Y uno dice, qué linda la luna en Libra, te armoniza todo un poquito, te ameniza todos los conflictos. Pero, ¿qué pasa? Del otro lado, allí en el signo de Aries, está Venus haciendo oposición. Y también la luna hizo un aspecto de oposición a Júpiter, que en estos días está conjugado con Quirón. Y Quirón también nos habla de la herida que traemos a nuestra encarnación, ¿no? Si bien no es un planeta que es un planetoide, un asteroide que rija a Piscis, mucho tiene que ver con Piscis, en este sentido de que cuando hablamos de Quirón, hablamos de la herida que todos traemos por naturaleza de estar encarnados, de aquello que le duele al espíritu universal tener que separarse del todo para atravesar esta encarnación, ¿no? Es una herida como intrínseca. Quirón también habla de aquella herida que no se puede sanar. No, y es una herida que motoriza, digamos. Exacto, pero que motoriza a investigar, a ocuparse, a saber de qué se trata, de cuál es nuestra herida primordial, ¿no? ¿Qué es lo que nos duele en esta encarnación que nos toca atravesar, en este karma de la existencia, ¿no? Que por algún karma todos caímos en este planeta rarísimo, por algún karma todos estamos encarnados acá en esta cosa que parece que a veces no tiene ni sentido, pero hay un sentido, hay un gran propósito. Y eso es lo que dice Júpiter conjugado con Quirón. Lo que a vos te duele, tiene sentido. Lo que a vos te duele, puede sanar al colectivo. Probablemente sea una sensación de que, pero a mí me sigue doliendo esto, ¿no? Como, a mí me sigue doliendo esta situación. Quirón nos habla de por casas, Quirón se lee por casas, ¿no? La casa que ocupa, más que el signo que ocupa, que igual es importante, pero en nuestra vida personal, digamos, tiene que ver, está vinculado a la casa que ocupa. Y ahí es donde está nuestro dolor, ¿no? De nuestra herida de encarnación. Y esa herida, que es muy sanadora, porque ¿qué pasa cuando a alguien le duele algo? Constantemente trata de tomar un calmante, un analgésico, de buscar alguna terapia que te sane. Y en ese camino de querer sanarnos, encontramos un montón de herramientas y nos damos cuenta que en realidad todos estamos heridos, ¿no? Todos compartimos esta misma herida. Y entonces, de algún modo, por reflejo, esta herida que yo tengo te puede sanar a vos desde algún aspecto, ¿no? Te hace como un reflejo y te puede sanar de alguna forma. Y la conjunción con Júpiter nos dice que todos tenemos una herida en esta vida, porque están en el signo de Aries, y Aries es la energía vital más importante, ¿no? Es aquel impulso que dice yo quiero nacer, yo quiero venir a la vida. Y por un lado es como una contradicción. Yo quiero venir a la vida, yo quiero vivir, yo quiero estar vivo, yo quiero tener un propósito. Esto tiene un sentido, dice Júpiter en Aries. Y por otro lado, Quirón dice, sí, pero la vida también duele. Entonces, integrar este dolor para que ayude al propósito de nuestra existencia, ¿no? Y también un poco como decir, oh, pero a través del dolor tiene que ser la situación. No, pero no es un dolor como esto de a propósito, para jorobarte, para que todo el tiempo, no es como un dolor de muelas, ¿no? De algún modo. Es como cuando algo te duele en la panza, pero no puedes identificar qué órgano es el que está averiado claramente. Sí. Y decís, no, es que me duele por acá, y te encontrás con otro. Hola. Y que te duele. Y no sé. Sí. no sé si le suena. Hola. ¿Y qué te duele? Y no sé. No, y te encontrás con otro que te dice, mira, a mí me pasó una vez tal cosa. Y sabés lo que era, me fui, me hice un estudio, era tal cosa. Pues, me tendría que fijar por ahí. No, esto es muy llevado al plano material y muy reducido. Lo que sucede con Quirón es una herida que cargamos, pero que también sana al colectivo. Y al colectivo digo porque este reflejo de que en la búsqueda de nuestra sanación podemos sanar a los demás. Y también es un momento para sanar nuestro propósito de vida, ¿no? Para poder conectar. ¿Y por qué digo para sanar? Porque está en un buen aspecto con el Sol y Neptuno, que están en Piscis. Entonces, esta herida que es individual, propia, personal, de mi propósito de vida, por todo lo ariano que implica que Júpiter y Quirón estén juntos en el signo de Aries, también tiene un propósito colectivo, ¿no? Porque Júpiter también es el regente de Piscis. Entonces, en este momento, si estamos abiertos a ese canal intuitivo, seguramente encontremos herramientas para sanar aquello, para sanar el propósito de vida. Lo repito un montón de veces, ¿por qué? Porque para aprender cosas y para aprender lenguaje que uno no conoce, la repetición es muy cabal. Bueno, entonces, en este momento, está muy bueno que nosotros registremos qué es aquello que en la vida siempre nos dolió. ¿Viste? Como que uno dice, bueno, sí, pero ya superé. Y se constelé con mi mamá y por suerte ahora tengo un mejor vínculo. Sí. Constelé la pareja, hice una biodecodificación, abrí los archivos akáshicos, bueno, y todo esto me ayudó. ¿Pero por qué algo me duele todavía? Y bueno, porque hay heridas que no se sanan nunca, pero esas heridas tienen un propósito en nuestra existencia. Entonces, estas heridas que nos acompañan constantemente nos muestran también cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra maestría, ¿no? Cómo nuestro propósito de vida, a pesar de que estar vivo duele, tiene un sentido. Y ese sentido no lo vamos a encontrar a través de la racionalización, pensando y pensando y repensando las cosas. Vamos a encontrarlo una vez que podamos abrir nuestro canal intuitivo y tengamos como esa especie, ¿no?, de epifanía, de descubrimiento de que esto que me duele a mí nos duele a todos. Entonces juntos podemos sanar. Por supuesto que los momentos piscianos, como siempre decimos, son muy colectivos. Y como Quirón es una herida colectiva y está en contacto con el regente de Piscis, en estos días y en estos momentos nos va a mostrar que que nuestro propósito en la vida y nuestra herida tienen un sentido. Nuestro propósito se puede sanar y nuestra herida tiene un sentido existencial que hace a un sentido mayor, que hace a una sanación más grande todavía. Y bueno, para no dar tanta información junta, si quiere, señorita Bracaccini, vamos a un tema musical. Y podemos continuar en el siguiente bloque con las informaciones que tenemos para el día de hoy. Por favor. Ahí está. Yo soñé con aviones que nublaban el día, justo cuando la gente más cantaba y reía, más cantaba y reía. Yo soñé con aviones que entre sí se mataban, destruyendo la gracia de la clara mañana, de la clara mañana.

Sueño de una noche de verano, Silvio Rodríguez. Y tengo saluditos para mandarle a mi amigo Chichi. Hola, Chichi. Ahí está, diciendo que el miércoles próximo a las 11 horas es el cierre. ¿El cierre de qué? No sé, será de algún planeta del rulo, no sé. De que se termina todo, se acabó. Se cierra todo, listo, cerramos todo, se termina. Cerrame la 8. Si Chichi dice, mirá, seguro que recibió algún mensaje del más allá, bueno, cuidado. Bueno, y eso con la intuición y la cosa, ¿viste? Chichi que es re intuitivo. Muy. Con todo su acuario, tiene una antena enorme por noche, ahí. Noche 3. Ah, qué lindo también, noche eléctrica. Bueno, se le combina con todo el acuario. Y sí. Bueno, y también ahí Amanda me decía que la bebé pisciana me dice, che, ¿se habrá enterado que nació porque se la pasa durmiendo o es porque es pisciana? Digo, ah, es porque es pisciana. Dejala, pero agradecela. Va a dormir un rato más, al menos hasta que salga en Aries. Pero dejala dormir tranquila, esa pobre criatura. Para lo que hay que ver, mirá. Más vale que duerma tranquila. Que se prepare para lo que viene. Sí, sí. Exactamente. Bueno, y hablando de lo que se viene también, eso. Bueno, en estos días se viene Plutón, ya lo vengo diciendo hace un montón de tiempo. Oh, se ¿qué viene pasa Plutón, con se viene Plutón? ¿A dónde viene? ¿A dónde? Bueno, viste, ¿qué va a ser? Y no, lo que quería contarles también es que en estos momentos en el cielo hay mucha energía mutable y mucha energía cardinal. ¿Se acuerdan que en algún momento cuando nosotros hacemos ese bloquecito en el que enseñamos algunas cosas sobre la astrología, hablamos de que los signos tienen cada uno una impronta energética? Vamos a repetirlo un poquito. Están, primero vienen los signos cardinales, ¿no? Que son aquellos que inician un ciclo. Hay cardinales de tierra, cardinales de agua, cardinales de fuego y cardinales de aire. Son los que arrancan con una impronta, con una energía. Vamos para adelante con esto. Luego vienen los signos que tienen energía fija. ¿Qué quiere decir esto? Que aquello que se inició lo van a sostener y se van a ocupar de que se concrete, de que se asiente, de que se estabilice. Y además, luego de esto, están los signos con energía mutable, que son los que van a cerrar ese ciclo que empezaron los cardinales y que sostuvieron los fijos. Los van a darle cierre y van a transmutar y cambiar la energía. Energía mutable. ¿Qué quiere decir? Que la cosa va a cambiar, va a mutar hacia otro lugar. Y después de los mutables vienen nuevamente los cardinales. En este momento tenemos en el cielo un montón de energía mutable, ¿no? Y además también tenemos un montón de energía cardinal. Y no hay casi nada de energía fija. Lo único que tenemos fijo en estos momentos son los nodos en Tauro todavía, que están ya al principio de Tauro. Los nodos van corriéndose para atrás, con lo cual quiere decir que en cualquier momento van a ingresar al final del signo de Aries. ¿Se acuerdan que este año van a cambiar los eclipses? Todavía tenemos algunos en Tauro-Escorpio, sí, pero van a arrancar. Nos faltan eclipses. Todos los años tenemos eclipses, señora. No, nos pero digo, encima nos falta todavía. Todavía nos faltan unas materias de Tauro-Escorpio. Y vamos a arrancar con las de Aries Libra. Pero en este momento, tanta energía mutable y tanta energía cardinal, y que solamente Urano y los nodos estén en signos fijos, y Urano, que es el planeta que hablamos siempre, de la disrupción, del corte, del cambio acelerado, de lo que hace disruptivamente cambiar la energía. O sea que tampoco le da tanta fijeza a lo fijo, ¿no? Como que lo mueve y lo sacude un montón. Y además, todo esto viene por karma, al estar los nodos también allí. Entonces, toda esta energía en general, ¿qué quiere decir? Que estamos, primero, ante un momento de muchísimo cambio. Ya lo venimos hablando la semana pasada. Saturno ya entró en Piscis. Yo lo vine anunciando, lo vine diciendo, lo vine advirtiendo. Y Saturno ya cambió de signo. Y va a estar ahí durante los próximos 3 años, en el signo de Piscis, que tiene energía mutable. Y algo tan concreto, tan claro y tan y que le gusta tanto formar estructuras inamovibles como Saturno, estando en un signo tan mutable, ¿qué quiere decir? Que las estructuras se nos van a ir moviendo constantemente. A nosotros como que nos da la sensación de, ah, bueno, listo, ya movió, ya está, listo, ahora me voy a acomodar en esto. No, de vuelta viene. Y no, encima, por eso, porque lo que se nos está rompiendo son nuestras ganas de acomodarnos, exacto, en lo que conocemos, o estabilizar de la forma conocida. Sí, como cuando decíamos, ¿se acuerdan cuando estábamos en la pandemia y saliendo de ella diciendo, ay, la bueno, normalidad, vamos a volver a lo de antes y qué sé yo? Y ahora ya ni sabemos lo que, no, ni nos acordamos casi, qué era lo de antes, ¿no? Bueno, pero toda esta energía que va de lo mutable a lo cardinal nos habla del inicio de nuevos ciclos. Estamos cerrando, terminando un ciclo muy grande, de mucho tiempo, para comenzar un ciclo energético nuevo, ¿no? Y entonces en también, y al haber tan poca energía fija, lo que nos quiere decir es que todo lo que esté sucediendo en estos tiempos tampoco es que se va a estabilizar para siempre. No es que, bueno, listo, lo que consigo ahora queda fijo para toda la eternidad. Primero que ya fijo para toda la eternidad es imposible. Ya aseguro se lo llevaron preso hace muchísimo tiempo. Sí. Así que, y además se le dieron cadena perpetua. Así que... No sale más, digamos. Lo seguro, ya está, olvídate. Constantemente estamos entrando en... Digamos, lo único seguro es el cambio permanente, ¿no? Esta contradicción que también está muy vinculada al eje Piscis y Virgo, ¿no? Lo único seguro es el único orden es el caos. Lo único seguro es lo que cambia constantemente. Y estamos en estos momentos atravesando toda esta energía de cambio. Entonces, ¿viste? Vos me decís, che, ¿qué pasa? Tanta intensidad, todo el mundo. No es solamente los planetas, sino que también tanta energía mutable, ¿no? Y tanta energía cardinal. Es como rápidamente movemos para arrancar otra vez. Mira, nos llega un mensaje a nuestra página de Facebook, Astroloqueando. ¡Ay, qué lindo que alguien use! ¡Un aplauso dice, para el que hola! Está. Dice, lloré el dolor de mi experiencia en la Tierra y sentí todos estos días tremendo el dolor ancestral en el cuerpo de hace 1000 años. Tengo Luna, Neptuno y Urano en casa 12 y el Sol en Géminis en casa 6. ¡Qué lindas que son! Gracias, chicas. ¡Qué grosa la astrología! ¡Qué hermosa! Dice Magu. ¿Quién es? Magu. Magu. Un saludo y un abrazo para Magu. Mirá vos, justamente tiene todo este Luna, Neptuno, está claro. Siendo muy tocada por todas estas configuraciones. Está siendo afectada. Bueno, pero qué lindo lo que dijo, lloré toda mi ancestralidad. Sí. ¿No? Eso también. Toda mi experiencia en la Tierra. Eso, y toda mi experiencia en la Tierra. Esto, asumamos que estar vivo duele también, porque muchas veces queremos como agarrar solamente lo lindo. ¿Viste? Como dame lo bueno, dame lo lindo. Obvio, porque dame es lo que mejor cotiza, claro. Exacto, porque es lo que más nos gusta disfrutar, ¿no? Y entonces cuando llega el momento de atravesar el dolor, decimos no, y lo volvemos a mandar para el fondo, abajo fondo, abajo de la alfombra, lo guardamos, lo escondemos, lo reprimimos, y no, hay que llorar. Si querés llorar, llora, porque eso es lo que hace falta, ¿no? Bueno, y hablando de toda esta energía mutable y cardinal y todo esto, en este momento ya la nombramos a la señorita Venus, a la guerrera que en este momento está, o sea, a la señorita Afrodita, que en este momento está siendo muy guerrera porque está en el signo de Aries, está haciendo una cuadratura bastante intensa con Plutón, que está saliendo de Capricornio. ¿Se acuerdan que otra de las cosas que aprendimos es que los grados 29 se llaman grados kármicos? ¿Qué quiere decir? Que es todo lo que va a llegar a su final, ¿no? Todo lo que está llegando al final. Y en este momento, con Plutón en los últimos grados de Capricornio, todos nuestros paradigmas conocidos están llegando a su final, ¿no? Y la señorita Venus, que cuando está en Aries, le da por esos arranques de decir, a mí déjame hacer lo que yo quiero. Y Capricornio dice, no, lo que vos querés, no. Lo que hay que hacer y lo que debe ser. Lo que hay que hacer y lo que debe ser. Pero de algún modo, más allá de que sea una cuadratura, porque muchas veces decimos de todas los aspectos tensos en el cielo, parece como que son como una espina en el zapato, ¿no? Un poco así. Pero la verdad es que es muy bueno, porque son muy evolutivos. Siempre decimos que si no estamos incómodos, lamentablemente no aprendemos a evolucionar, no nos movemos del lugar, no salimos de la zona de confort. Entonces, ¿qué? Nos tienen que incomodar. Bueno, ya vamos a pasar a un tiempo en el que no sea necesario tanta incomodidad para poder salir del mambo. El ¿no? tema es que si no nos dejamos atravesar por esta energía, nunca se va a siempre va a quedar pendiente ese golpe de intensidad. Claro, exactamente. Esa es. Si no asumimos que hay cosas que tienen que morir, como dice Plutón, que hay cosas muy antiguas en esta tierra que ya tienen que terminarse para siempre. Hay muchos paradigmas en los que venimos generando cimientos que son obsoletos, que ya no sirve. Y Venus en Aries, ya está también saliendo de Aries, dentro de poco va a entrar al signo de Tauro, Y ya el mambo cambia muchísimo. Venus en Tauro es su regencia, es su esplendor, es su lugar. Pero en estos últimos días de atravesar el signo de Aries, peleándose ahí con Capricornio, ¿no? A lo loco, con Plutón en Capricornio, de algún modo también, porque para mí Aries tiene algo muy bueno. Uno siempre ve como la guerrera, la que se defiende, ¿no? La que pelea para conseguir lo que quiere. Pero no es una pelea, digamos, de que tenga que ser de matar, ¿no? De a matar o morir. Que un poco Plutón dice, bueno, vos querés pelear, entonces esto va a ser a matar o morir. Pero Venus está en un signo de mucha vitalidad, de mucha energía. Y la verdad que creo que si vos le preguntás a la astrología, en esta cuadratura, Plutón en Capricornio y Venus en Aries, ¿quién gana? Y generalmente uno dice Plutón en Capricornio. Pero en este momento Venus en Aries, que también estuvo en conjunción con Júpiter hace unos días, nos está diciendo, hay una manera nueva de llevar adelante las cosas. Hay una nueva manera de sentir la vida. ¿De sentir qué? De sentir la vida. Hay un nuevo lugar desde donde pueden salir los impulsos. Y también Venus es el planeta del amor y es el planeta de las relaciones. Entonces, si bien en Aries le gusta muchísimo pelear, al estar haciendo cuadratura con Plutón en Capricornio, Plutón un poco le dice, mira, peleando... Ya viste a dónde estamos, en una guerra total y absoluta, devastando todos nuestros sueños, tirando abajo toda la esperanza colectiva. Entonces, ¿sabes qué? Tenemos que ir desde vínculos amorosos, donde lo vital en los vínculos sea el amor, sea la pasión por la vida, porque esas son las cosas positivas que tiene Venus en Aries, ¿no? Si nos apasionamos con la vida, en vez de apasionarnos con la muerte y con la lucha y con la guerra de poder. Y por otro lado, Plutón en los últimos grados de Capricornio también nos está mostrando... está sacando a la luz, como siempre decimos, Plutón siempre saca a la luz todo lo que está podrido, ¿no? Todo lo que ya no va más. Y entonces, de algún modo, nos está diciendo todo esto cimentado en el deber ser, en la obligación, en lo que es forzado, en el sentido de que, porque Capricornio mucho no se conecta con la emoción, mucho no se conecta con el amor, mucho no se conecta con el espíritu, con la intuición, no, se conecta con la razón, con lo concreto, con lo que hay que hacer, con lo que hay que cumplir. Entonces, de algún modo, también Venus, del otro lado, haciéndole cuadratura, le dice a Plutón, si no nos apoyamos en cimientos nuevos, vitales, el amor es vital para construir un nuevo mundo, ¿no? Entonces, de algún modo está bueno para Venus, estando en Aries, que Plutón venga arrasando con todos los paradigmas obsoletos, ¿no? Para que podamos cimentar desde esto, desde la vitalidad de la vida, desde el amor, desde la pasión del corazón, desde el instinto que tiene que ver con apostar a la vida, ¿no? Por suerte Júpiter está ahí apostando al propósito de la vida, por suerte Venus está en Aries peleando porque el propósito de la vida sea la vitalidad del amor, la fuerza que da el amor, ¿no? Y Plutón está terminando de derrocar a los antiguos paradigmas. Estos últimos tiempos van a ser fuertes. Yo vengo diciendo que cuando Plutón entre en Acuario se va a sentir mucho, ya se siente mucho, pero estos últimos tiempos va a sentirse bien fuerte. La claridad nos va a mostrar claramente todo lo que destruimos en este planeta que la Tierra, ¿no? Porque además también Capricornio está muy vinculado a lo material y concreto, a la montaña, al planeta Tierra, a la Tierra. Si bien Tauro es lo que representa la Tierra, Capricornio es lo más concreto de la Tierra, es el que inicia, es cardinal, como decía recién, es el que inicia un nuevo ciclo. Entonces Plutón está terminando, está dándole muerte a todo lo que ya nos sirve para poder iniciar un ciclo nuevo, ¿no? Entonces es importante recordar que en estos tiempos puede ser que sintamos mucho la pesadez de cumplir con un deber que ya no tiene que ver con nuestro propósito de vida, ¿no? ¿Viste? Como cuando decís, esto no me resuena más. Es que se está reconfigurando esa ley interna. Eso. Si la ley la ley primordial no es primordial, si la ley primordial no es apostar a la vida, no es ir por la vida, entonces ¿a dónde vamos? ¿A hacia dónde la muerte total, vamos? ¿No? Y bueno, y muchas veces Capricornio nos muestra, muchas veces no, este Plutón en Capricornio saliendo de estos signos, nos muestra lo pesado, todo lo que tuvimos que sentir pesadamente para poder decir basta. Todo lo opresivo, ¿no? Nos viene mostrando cómo, si no somos muy oprimidos, si no somos muy apretados, si no somos muy afligidos por el deber y por la ley y por la autoridad, no se nos da por cambiar de paradigma, ¿no? A menos que sintamos mucha opresión y que sintamos mucho peso y mucha carga, no somos capaces de con uñas y dientes apostar por algo nuevo, ¿no? Y esta combinación de Plutón y de Venus en Aries, de algo que dura unos días, ¿eh? No es que dura tanto, porque Venus se mueve muy rápido, Plutón es el que va muy lento. Entonces dice, nos dice esto como, tenemos que apostar a la vida, tenemos que apostar a un ciclo vital nuevo, tenemos que dejar de creer que a menos que nos opriman, no podemos luchar por lo que necesitamos, por lo que queremos, por lo que merecemos, por nuestros sueños, por nuestros propósitos. Y además, por el propósito colectivo, ¿no? Si bien Aries es un signo muy individualista, como dije antes, está haciendo un buen aspecto con el Sol y Neptuno en Piscis. Entonces, todo esto está muy vinculado. Como digo yo, el cielo siempre es muy coherente. Los que somos bastante incoherentes somos nosotros, ¿no? Y venimos acostumbrados a esto, a que a menos que nos opriman, que nos apaleen, que nos encarcelen, que nos vengan con el autoritarismo, hemos sido bastante incapaces de decir basta ya a todo esto. Entonces ahora Plutón mismo dice basta ya a todo esto. Volvamos a reconectar con el propósito de la vida, con la pasión por vivir, ¿no? No por la pasión por matar, por guerrear, por luchar a ver quién tiene el poder, ¿no? Mucho se ve reflejado en esta lucha encarnizada que tienen estas grandes potencias. Rusia, Estados Unidos y sus etcéteras del hemisferio norte, ¿no? Mucho se ve encarnizado en esa lucha de poder todo lo que está pasando en este momento astrológicamente. Nos está mostrando que si seguimos luchando por el poder mismo, o sea, con poder, por el poder mismo, la vida se nos escurre, los sueños se nos escurren, los propósitos de la existencia se nos escurren. Es como que en un momento ya no sabemos ni por qué estamos peleando. ¿Por qué era que arrancamos con todo este ridiculez? ¿No? De algún modo. ¿Por qué? ¿Cómo fue que llegamos a esto? O sea, ¿puede ser realmente que nos estemos bombardeando de un lado a otro y matando vidas? O sea, ¿qué valor le estamos dando a la vida? El planeta Venus también tiene que ver con los valores. Y estando en el signo de Aries dice, ¿qué valor le estás dando a la vida? ¿Qué valor le estás dando a la vida? Bueno, como colectivo, como paradigma primordial, le estamos dando mucho valor a la muerte, mucho valor al poder mismo. Y el poder, si no está cimentado en nuestro profundo propósito del alma y del espíritu, y si no está cimentado en esta conciencia de que todos somos uno, no apuesta por la vida. Apuesta por la opresión, apuesta por sí, la ley aparte impuesta. De eso, el individualismo siempre te lleva a ser vos por sobre otro, ¿no? Exacto. Entonces tiene que ver como con lo colectivo y conectar. Por eso también la necesidad de vaciar todo el dolor acumulado, toda la angustia, toda esa muerte acumulada en nuestra experiencia de vida en esta tierra como humanidad, para poder dar el salto hacia lo colectivo desde un lugar liviano, inspirador, amoroso, que nos proponga realmente una era de Acuario como la venimos Exacto. soñando. Como queremos esa humanidad que soñamos sí. durante tanto tiempo. Bueno, en primer lugar tenemos que dejar morir todo lo antiguo, como venimos recontra repitiendo. Y en estos días, porque falta poquito para que Plutón haga su entrada triunfal en Acuario, si bien va a volver a Capricornio, y va a volver a revisar un montón de cosas, lo que nos está diciendo es, lo que vamos a estar repensando todo este tiempo, tiene que ver con esto. ¿A qué necesitamos darle muerte para que nuestro propósito esté otra vez alineado con la vida, ¿no? Parece como contradictorio, pero justamente la vida es un espacio entre dos muertes, ¿no? Si uno ve como esta existencia prolongada, ¿no? En nuestro planeta, ¿cuántos ciclos de muerte, cuántas extinciones masivas hubo, ¿no? Y cuánta vida ha florecido en el medio? Bueno, y también lo que está pasando ahora en relación a eso y a la ley, a lo que creemos como certero, lo que creímos como certero y que nos permitió estructurar hasta acá, estamos viendo que no es como nos contaron, eso que han habido experiencias humanas y tecnológicamente muy avanzadas hace miles de años atrás. Y todo eso también nos hace una configuración de decir, pero claro, la experiencia completa es otra, no es solamente esta linealidad que podemos referenciar que 6.000 años, 5.000 años, ¿no? Como que han habido otras experiencias humanas que han llevado a otros cataclismos, digamos, claro. Pero que también se anclan en nuestra memoria. Exacto, y además eso también, Plutón, eso quería decirlo antes y en algún momento me lo perdí, y menos mal que te tengo a vos para traerme nuevamente a las líneas, que no se me pierdan. Esto también, Plutón, en los últimos grados de Capricornio, están mostrando y sacando a la luz, qué sé yo, se retira el mar y de repente encuentran toda una carretera de piedras que unía no sé qué con no sé cuánto. Están empezando a surgir un montón de ciudades que estaban... Además, porque no solamente porque se retira el mar o porque cambian esas configuraciones, ¿no?, de la Tierra, están surgiendo islas nuevas. Estamos pudiendo ahora, con la tecnología que tenemos... También. Darnos cuenta de que allá en el fondo del mar, mirá qué significativo esto, Plutón en Acuario, las tecnologías, ¿no? Saturno en Piscis, lo que está en lo profundo, hay un montón de civilizaciones antiguas, como vos bien dijiste, con muchos avances tecnológicos, muchos más avanzados que nosotros, incluso están encontrando, que ya muchas veces, lo que pasa es que ahora ya no se puede ocultar, esto es lo que pasa, sí. La información circula de manera tan veloz y tan clara que la única manera que tienen de ocultar las verdades que están saliendo a la luz es bifurcar la información. Sí, y generar las famosas fake news. Totalmente, y te van metiendo cualquiera en el medio. Y esto hoy lo veía y decís, bueno, también lo venimos hablando desde algún lugar. Al menos 4.500 temblores en 24 horas detectan enjambre sísmico en frontera entre Ecuador y Colombia. El fenómeno ocurre en la zona que alberga el complejo volcánico Chiles Cerro Negro. Eso, exacto. Y bueno, y ahora esto va a pasar, ¿no? Hay muchos sacudones, hay muchas cosas que se están descubriendo con respecto al núcleo de la Tierra y a lo que implica el movimiento de placas, todos los movimientos sísmicos. Es una autorregulación del planeta. Sí. Y estamos atravesando... Claro, lo que pasa es que uno dice, pero esto pasó siempre. Sí, pero no existía tal civilización. Existían otras civilizaciones que también, como vemos, han sido perdidas y hundidas a través de todos esos cataclismos, terremotos y etcétera, etcétera. Pero lo que no se puede ocultar y lo que hoy la ciencia no puede ocultar de ninguna manera es que sale a la luz que esta no es la primera civilización tecnológica, esta no es la primera civilización inteligente, que todo lo que nos contaron de la historia lineal, que primero estuvo el hombre de Neandertal y que después vino el Homo sapiens y que así, toda la correlación histórica se nos está yendo al garete por ser responsable con las palabras, ¿no? Como Marte me está indicando en Géminis. Se nos está yendo al garete, o sea, realmente la historia no es como la construimos. No es como la construimos desde la ciencia, desde el paradigma de lo que es verdad, ¿no? Y ahora no hay manera de ocultarlo. La única manera de ocultarnos es confundirnos. Vos fíjate esto, como lo hablamos la otra vez, Plutón entrando en Acuario también va a mostrar cómo a través de la tecnología nos confunden, sí, nos engañan. Pero... Porque bueno, por ejemplo, estamos siendo visitados por un montón de naves, de objetos voladores no identificados, para no ponerles un nombre, sí, para no llamarlos fulanitos extraterrestres, ¿no? estamos siendo visitados por un montón. Pero claro, como no estamos preparados y como la ciencia necesita tener el control, entonces ahora te despliega todo un mambo 3D, proyecto Bluebeam, y etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para controlar ellos la manera en que esta información... O sea, entonces decís, no, al fin, es mentira. Claro. Es mentira, tiene que ver con el proyecto Bluebeam, tiene que ver con la holografía 3D. Entonces al final uno no sabe si realmente está pasando o lo están generando a través de la manipulación tecnológica. Bueno, las dos cosas. Las dos cosas. Le quiero mandar un saludo a Maru, que dice, hola chicas, arreglando el jardín y escuchándolas. Maru, hola Maru, qué lindo poder estar arreglando el jardín en esta temperatura. Ahora está muy agradable, digamos, pasando el calor que tuvimos hoy. Sí. Ahora está precioso. Sí. Ahora valoremos, está precioso. Ahí está hermoso para estar en el jardín escuchando Astroloqueando, claro que sí. Exactamente. Bueno, y ahora nos vamos a un temita musical y continuamos con nuestro programa. 3548-570-333. Vos también te podés comunicar con nosotras. aquí estamos en la visión acuariana. Hoy estamos en el sello, en el KIN 36, en el sello Guerrero Planetario, en el casillero número 10 de la Onda Encantada de la Mano. Es decir, estos 13 días que culminan dentro de 3 días son para realizar nuestra curación, para realizar nuestras herramientas espirituales. Tiene que ver con todo esto que estábamos hablando también, con lo que vamos desarrollando a través de esa herida, la herida del sanador. Les voy a leer, espérese, ¿dónde lo tengo? Que me acabo de correr de ahí, acá. Bueno, lo compartí hoy en Si Estamos, pero voy a completar la información también hablando de la luna, la que estamos transitando. Saben que son 13 lunas. 13 lunas de 4 semanas, de 7 días cada semana, ¿no? Como todo ordenadito, 28 días cada luna. También vamos a compartir la información sobre la luna, porque estamos en el día 4 de la luna 9 de esas 13. Y ya falta poco. Bueno, viste que son 13 lunas. Son 13 lunas. Viste que el 25 de julio es el día fuera de tiempo, es decir, que el 24 de julio terminamos el último día de la luna 13. Claro. ¿No? El 26 de julio empieza el día 1 de la luna 1. Bien. Bueno, en ese sentido, estamos en el día 4 de la luna 9. Bien. ¿No? Ahí como ubicándonos, porque también es cada luna. Así como cada es la energía fractal, ¿no? Fractal, sí. Cada día tenemos la posibilidad de ampliar esa energía fractal hacia una semana, un mes, un año y así, ¿no? La medida de tiempo que le queramos dar. Primero leemos ahí, dice, la fe en ti mismo abre las puertas a la sanación. Día 10 de la Onda Encantada de la Mano. Hacé las preguntas adecuadas, hacé las preguntas molestas, las más íntimas y personales, porque es importante ser conscientes de aquello que bloquea tu vida y hace que no te sientas capaz. El sello del guerrero nos dice que podemos obtener aquello que deseamos si somos capaces de cuestionarnos de forma inteligente nuestras ideas y nuestra vida en general. Por eso nos invita a replantearnos el cómo hacemos las cosas y te pregunta, ¿llegas a darle forma a todo aquello que haces o te quedas a medias? Y si es así, ¿por qué te ocurre? El tono 10 planetario se suma a las preguntas de hoy para que sigas cuestionándote. ¿Qué te impide materializar las cosas? Es vital saber a qué estamos apegados, utilizar la intuición y la inteligencia y revisar nuestro sistema de creencias, porque este evoluciona con el tiempo, cambia y se amolda a lo que experimentamos. Por eso, para que el trabajo sea completo, pregúntate, ¿no lo estarás provocando vos de manera inconsciente? Cuando se nos ocurre una idea, en primera instancia la hemos pensado y luego buscamos cuál es la mejor manera para llevarla a cabo. Al hacerlo, la realizas y ¡wow! Se materializa en nuestras vidas. Lo obtenemos para bien o para mal. Hoy sé consciente de dónde surge tu movimiento, qué creencias lo apoyan y cuánto más o menos consciente sos de ello. Usa el para qué y el por qué para conectar con la verdad. ¿Para qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué siento que todo el peso recae sobre mí? ¿Para qué me siento o no me siento capaz? ¿Por qué no puedo ser feliz? Dudas, machaques, miedos, todo para debilitar tu poder y fuerza personal. ¿De qué te sirve? ¿Son actitudes o pautas realmente útiles? Es momento de sumarte al movimiento inteligente del cosmos. Y sí, eso supone confiar más en tus capacidades y ponerte con aquello que no funciona para mejorar tu situación. Y ten en cuenta que los resultados pueden ser más positivos o más negativos, pero si haces bien el ejercicio lograrás enfocarlo con una mirada más luminosa y productiva. Yo confío en las mejoras que hago en mi vida, porque si templo mi confianza, mi fe se verá renovada. Yo soy otro tú. Después, a ver, buscando qué significa, sí, vamos a ir tirando tips. Guerrero, fuerza cósmica, facultad de tener contacto y comunicarse con la conciencia galáctica. Qué parecido también a todo lo que hablábamos, ¿no? Primero de la retrogradación de Marte, de los últimos días de la sombra de la retrogradación de Marte, ¿no? Con esto de preguntarnos desde dónde, para qué, por qué, y después lo del poder. Afirmación diaria. La afirmación de hoy es, yo perfecciono con el fin de cuestionar, produciendo la intrepidez. Sello la salida de la inteligencia con el tono planetario de la manifestación. Me guía el poder del florecimiento. Quiere decir que guía la semilla. Y ahí vamos a la luna solar, que es la 9, que es la que estamos en el día 4. La luna solar de la intención es la novena luna de las 13 lunas de la onda encantada del servicio planetario. Su animal tótem, cada luna tiene un animal tótem, es el jaguar. ¿Cómo podemos experimentar el número 9? Sentí las cualidades mágicas del número 9. Es la fuerza solar detrás del poder de la intención. El cuerpo humano tiene 9 aberturas o portales. Si cualquier número lo multiplicas por 9, los dígitos resultantes siempre sumarán 9. Por ejemplo, 2 por 9, 18, 3 por 9, 27, bueno, así, y así sucesivamente. El 9 comprende 3 trinidades, 3 por 3, y es considerado sagrado entre prácticamente todas las tradiciones. Los mitos egipcios, mayas, celtas, griegos y cristianos tienen historias de 9 dioses y o diosas. Los hebreos se refieren al 9 como el símbolo de la verdad inmutable. El principio dinámico del universo se está moviendo en realidad a través del poder del 9, como las 9 dimensiones del tiempo. En la luna solar nos preguntamos, ¿cómo alcanzo mi propósito? Es decir, hay 28 días para contestar esa pregunta. Bien. ¿Cómo alcanzo mi propósito? La cita inspiradora del día 4 de la luna es: el conocimiento es la mayor alquimia que existe. Solo tienes que ser cada vez más y más consciente y verás que tu vida mejora en todas las dimensiones posibles. Te reportará una gran satisfacción. Después, a ver, luna 9, acá, porque hay mucha data que después se me... King 36, que es el día de hoy. Precepto 36. Y acá, incorporalo como te parezca, como te plazca. Como puedas. Como puedas. Y si no, soltá fácilmente. Nada que haga peso. Todos los archivos de la película de cada ser que ha existido están almacenados en la cuarta dimensión, que es el espacio de la imaginación o reino imaginal. Categoría del absoluto ya completo en sí mismo. Guerrero, el mantra ya se ha recitado. La inteligencia del guerrero está en las sílabas sagradas que se recitan a través de él. La luna 9, el día 4, el propósito de la historia cósmica es grabar en la noósfera las frecuencias galácticas que despiertan una imagen u orden de realidad positiva en la mente colectiva. La meditación de hoy es: rompe con la prudencia habitual y alcanza la luz blanca. Toma pa' vos, Y a ver, invocación de la fuerza galáctica. Porque acá sigue con el guerrero. Espérate. Acá, el descubridor, el guerrero. Yo, el descubridor. Codificado por el guerrero amarillo. Mi número es el 8 duplicado. La elevada resonancia armónica del 16. Soy el descubridor de la matriz radial. Por el poder de la inteligencia sorteo la ignorancia del mundo ilusorio. Siguiendo las indicaciones dejadas por el cambiador de mundos, veo caminos aún no vistos por otros. Mi espíritu intrépido despeja los obstáculos a lo largo del camino, para que otros puedan seguir sendas de crecimiento intelectual. Llevando la insignia del quinto sol, rastreo las huellas del antiguo profeta hasta el templo que encierra la casa de la noche cósmica. Soy el pionero del futuro. Todas las sendas puedo abrir e investigar en el nombre de la ciencia cósmica. A donde quiera que lleve el camino, siempre será otro tesoro de conocimiento que aprender de nuevo. Conocerme es desterrar el miedo y ver tu rostro verdadero, radiante y claro. Qué lindo, me encanta. Yo soy de la onda encantada del guerrero. Bueno. Y además todas estas cosas me interpelan mucho. Justo esta semana me estuvieron hablando de todo esto, de la concreción, ¿no? De cómo de hacer las preguntas adecuadas, de poder concretar todo aquello que uno viene, de como dice, sí, pero que no se concreta, ¿no? Que quedas ahí. Así que bueno, me voy a grabar todas estas palabritas y me voy a hacer todas estas preguntitas. Pero muy bien, señorita. Bueno, y hemos llegado a nuestro momento científico del programa, donde explicamos todas aquellas cosas que la ciencia dice y que son tan complicadas de entender a veces. Y nosotros, como hablamos cordobés criollo, sí, podemos decir, hablar hacia lo bruto y explicar qué es lo que está pasando. Bueno, ¿qué es todo esto de que se habla de que el núcleo de la Tierra se detuvo, de que gira para el otro lado, de que nos vamos a poner de cabeza? ¿Qué me vienen con estas cosas? Bueno, viste, de lo que decíamos antes, ¿no? De que sucede algo y de repente las noticias te dicen cualquier brutalidad. Por ejemplo, vos abrís un montón de portadas de noticias que dicen el núcleo de la Tierra se detuvo y el núcleo de la Tierra gira al revés y que bla, bla, y que bla, bla. Bueno, pues no. El núcleo de la Tierra no se detuvo. Si el núcleo de la Tierra se hubiera detenido, no estaríamos acá haciendo este programa, porque las catástrofes tan grandes que hubieran sucedido lo hubieran impedido sí, absolutamente. Imagínate que el núcleo terrestre es el que genera la rotación de la Tierra y el campo magnético, ¿no? Entonces, si eso se detiene, estamos todos al horno. realmente estamos al horno. Entonces, no es que se detuvo, para aclarar un poco esta cuestión, ¿no? Que todos los portales de noticias dicen, se detuvo el núcleo terrestre, todo va a girar al revés, nos vamos a poner cabeza para abajo. No, nada que ver. Resulta que en el centro de la Tierra, ¿se acuerdan cuando estudiábamos en la escuela primaria las capas de la Tierra? Sí. ¿No? Que estaba que el manto, que la corteza, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, en el centro de nuestra Tierra hay una bola de hierro enorme, que es el núcleo interno. Que no venga Don Imán. Sí, no, justamente, eso es lo que está pasando. Claro. Justamente lo que está pasando. Así explicado como lo explicamos nosotros a lo bestia, resulta que todos los planetas tienen una bolita adentro que es un imán muy poderoso y eso es lo que hace que se mantengan en órbita. Por eso es que están... es muy claro cuando uno dice ¿por qué el Sol está en el centro y todos los planetitas van girando? ¿Y por qué nunca se salen de su camino? ¿Y por qué dan vueltas y vueltas sin parar siempre por el mismo carril? Bueno, justamente por eso, porque dentro de cada uno de ellos hay un núcleo que es como una especie de imán y que tiene este campo magnético tan grande que hace que, viste que cuando vos pones los imanes de un lado se repelen y no se pueden tocar. Bueno, de algún modo es como así. No chocan unos entre otros los planetas porque hay esta fuerza que hace que se repelan, gracias a Dios y a todos los santos. Estaríamos colisionando todo el tiempo. Porque si no, no hubiera sido posible la vida en la Tierra. Y además hay otra cosa. El núcleo terrestre es el que genera el campo magnético de la Tierra. Si no tuviéramos este campo magnético, el Sol ya nos hubiera destruido con sus escupitajos solares, ¿no? ¿Vieron que cada vez que el Sol... se tira un cohete, hablando en criollo. Cada vez que despide un pedazo de plasma, que hay una tormenta solar, ¿qué sucede? Chocan contra la cosa magnética, el campo magnético de la Tierra, entra por los polos, y ahí es donde suceden las famosas auroras boreales. Vieron que se ve todo el cielo verde y qué sé yo. Bueno, esto está muy vinculado. El campo magnético de la Tierra nos protege de la energía, de toda la radiación solar, de todo el viento solar y de todo aquello que el Sol va escupiendo para el espacio, ¿no? Y hace que la vida sea posible aquí en la Tierra. Viste, por ejemplo, Marte no tiene este campo magnético. Entonces, supuestamente, la vida en Marte es imposible. Que lo haya tenido en otro momento y que haya habido vida en otro momento en Marte, yo la verdad que no lo puedo confirmar, pero estoy casi segura de que sí. Esa es la verdad. Bueno, este campo magnético que está alrededor de la Tierra es muy importante, dirían los cordobeses, ¿no? Es una energía, hay una energía que sale por el polo sur, por el campo, por el polo magnético sur, y entra por el polo magnético norte. El arco iris circumpolar. Eso dicen los mayas, exactamente. Claro. Bueno. Hace años que gente viene meditando, visualizando eso así, con una energía armónica, y que, bueno, también lo que pasa es viste que recién hablábamos de cada experiencia se graba en la noósfera, bueno. Sí. Cuando conectamos con la noósfera de forma caótica y nos enloquecemos más de la cuenta. El colectivo es un caos. Y, sí. Y además, de algún modo, también está vinculado esto a la mente planetaria, ¿no es cierto? Claro. Esto de la noósfera y todo esto. De algún modo, como los pensamientos tienen energía y salen despedidos hacia algún lado, bueno, de algún modo conforman esta noósfera que dicen los mayas y que la ciencia le llama el campo magnético de la Tierra. Bueno, para volver al centro, núcleo. Para volver al núcleo y volver al centro. Adentro de nuestro planeta la Tierra hay una pelotita de hierro muy importante, que no es una pelotita, sino es una pelotota, porque tiene como 1.200 metros de diámetro. Y además eso viene como girando, está recubierto todo alrededor, gira en una lava de hierro fundido constantemente. Y ese núcleo terrestre de hierro es el responsable de la rotación de la Tierra, de la rotación de la corteza, ¿no? Si vos te podés imaginar como las mamuscas, ¿no? Que hay una capa dentro de otra, una muñeca dentro de otra, una bola dentro de otra, tratándose de la Tierra, que es más o menos una bola. Lo que podríamos decir es que la del centro gira a una velocidad porque es más chiquita. Y por su fuerza magnética hace que toda la corteza también gire, ¿no? Y esto también es lo que determina nuestro día y nuestra noche, porque la rotación de la Tierra es lo que hace que una cara dé al Sol y la otra hacia el espacio infinito, y entonces que sea de noche y que sea de día. También pasa que todo este cambio que se dice cambia la duración de los días. Entonces, en primer lugar, el núcleo de la Tierra no se detuvo, sino que se está ralentizando. ¿Qué quiere decir? Que esa famosa bola de imán que está dentro de nuestro planeta, la Tierra, está girando más despacito. Empieza a girar más despacito, es como que no es que se detuvo de golpe y gira para el otro lado, tampoco sucede así. Empieza a girar más despacio. Y entonces esto va generando que de algún modo, a través de la diferencia de velocidades, el campo magnético se vaya corriendo. Por ejemplo, el polo norte geográfico y el polo sur geográfico no tienen nada que ver con el polo magnético norte y con el polo magnético sur. Y es más, cada vez están más distanciados. El campo magnético de la Tierra es el que guía a los pájaros en sus traslados, en sus vuelos migratorios, y también es el que guía a nuestros satélites y a nuestros aviones. Las rutas aéreas, en realidad, van por este campo magnético de la Tierra. ¿Y qué está pasando? Se está corriendo con una velocidad acelerada. Sí, dicen, ¿no?, que ya, digamos, en los vuelos aéreos van corrigiendo y van... Eso. En el Polo Norte, en los aeropuertos de Estados Unidos, y uno en particular, que ahora no me acuerdo cuál es, pero creo que está en California, una vez cada 5 años tenían que corregir estas pistas y esta orientación de las rutas aéreas. Bueno, en primera instancia lo hacían cada 10 años. Después lo empezaron a hacer cada 5 años y hace un montón de tiempo que todos los años tienen que corregir las rutas aéreas porque el campo magnético se está corriendo a una velocidad acelerada. Entonces esto es lo que trae como consecuencia la inversión de los polos magnéticos. No es que de repente, de la noche a la mañana, la Tierra se va a dar vuelta y va a quedar el polo geográfico norte en donde está el polo geográfico sur y viceversa. No, nada que ver. Tiene que ver con el campo magnético. Este imán que está dentro de la Tierra, que genera este campo magnético, gira a una determinada velocidad y hace que la corteza terrestre gire también a una determinada velocidad. En este momento en el que el núcleo terrestre está girando más lento, lo que está sucediendo es que hace que la corteza terrestre, por lo tanto nuestra percepción de los días y las noches, también esté cambiando. Lo que pasa es que, claro, nosotros no notamos. Pero igualmente viste que todo el mundo dice, ¡ay, qué rápido que se me pasa el día! Sí. Bueno, pero uno cree que es la edad. Que es la edad. Pero son milisegundos, no es que son horas, ¿no?, o grandes porciones de tiempo. Son milisegundos que hay que ir ajustando. Pero si vos sumás milisegundo tras milisegundo a lo largo del tiempo, tenés un desfasaje enorme. Y por otro lado, gráficamente, para tratar de imaginarse gráficamente en abstracción, porque estamos en radio y no puedo tener una pizarra y mostrárselo con dibujitos, como el núcleo terrestre es mucho, mucho más chiquito que la corteza terrestre, ¿qué pasa? Cuando el núcleo se va ralentizando y empieza a girar más despacio, surge un efecto desde la corteza que parece que estuviera yendo para el otro lado. Pero eso tiene que ver como, ¿viste alguna vez como cuando estás en la estación de tren? Sí. Y vos estás en un carril y frenás en una estación, venís en el tren, frenás en una estación y de repente viene un tren del otro lado, ¿viste? Y hay alguno, el tren del otro lado arranca. Sí. Y a vos te parece que de repente está yendo para atrás. Así, ¿qué pasa? El tren arrancó para atrás y no. Es una percepción nada más. Y es que el otro tren está avanzando. Bueno, y también ese es el efecto de la retrogradación de los planetas. ¿Qué pasa? Desde la percepción terrestre, como las órbitas son unas más grandes y otras más chicas, parece que desde nuestra perspectiva estuvieran yendo para atrás con respecto a la Tierra. En este caso, es una percepción de nosotros con nosotros mismos. Esa bola chiquitita, esa bolita de imán que está dentro de la Tierra, al empezar a girar más lento, hace que los que estamos sobre la superficie, en la corteza terrestre, nos parezca que cambió de sentido y que está yendo hacia el otro lado. No se detuvo de ninguna manera. Ya dije, el día que se detenga, se termina la vida en el planeta Tierra. Y esto tampoco hay registros de que haya sucedido anteriormente, pero sí hay registros de la inversión del sentido de rotación. Sí. ¿Qué pasa? Empieza a girar más lento, empieza a girar más lento, empieza a girar más lento, y entonces la corteza se va desfasando de esa velocidad con respecto al centro de la Tierra, y de repente es tanto el desfasaje, esto sucede por tamaño, el núcleo terrestre es mucho más chico que la corteza, como decía recién. Entonces, de repente, tanto ralentizar el núcleo, la corteza parece que estuviera girando en sentido inverso. Pero no sucede con la corteza, pero sí sucede con el campo magnético. Porque el campo magnético está totalmente vinculado al núcleo de la Tierra y no a la corteza de la Tierra. También el núcleo terrestre es el responsable de los movimientos sísmicos, de todos estos movimientos telúricos. Sí. ¿Y la ciencia cómo descubre esto? Porque no es que pueden hacer un viaje al centro de la Tierra como Julio Verne. No son tan afortunados. Más allá de que tienen una tecnología impresionante, no pueden viajar hasta el centro de la Tierra para visitar el núcleo terrestre. En primer lugar, porque quedarían chamuscados y fritos, porque estamos hablando de hierro fundido, lava ardiente constantemente, que recubre a esta bola de hierro sólido, ¿no? El núcleo externo y el núcleo interno. Pero a través de estudiar los movimientos sísmicos, esto que vos decías recién, se registraron 4.500 movimientos sísmicos seguidos en tal lugar, ¿verdad? Sí. Bueno, la ciencia de repente se está dando cuenta que hay muchísimos movimientos sísmicos donde antes no había, y a través de estas mediciones se están dando cuenta de esto, que la velocidad del núcleo terrestre está siendo muy diferente a la velocidad de la corteza. Y esto genera que el campo magnético de la Tierra se modifique, y se modifique mucho. Y entonces, a mí me da mucha risa porque una vez que te explican esto los científicos, te dicen, ¿pero qué consecuencias puede haber para los semblantes de plata? Ninguna, no. Porque son milisegundos, porque no pasa nada, porque no sé qué, porque nosotros ni lo percibimos, porque en realidad es tan poquito la diferencia y qué sé yo. Pero no, sí lo percibimos. Porque el hecho de que este campo magnético se esté corriendo y al estar tan vinculado con los movimientos telúricos, hace que haya sacudones tremendos y enormes, ¿no?, de la corteza terrestre. La manera en que este núcleo se vincula con la corteza terrestre es a través de los movimientos telúricos, a través de los movimientos sísmicos y a través de los movimientos de las placas de la corteza terrestre, la famosa tectónica de placas, ¿no? Y en este momento se están dando cuenta que hay una aceleración de todos estos movimientos. Y esto es provocado por el hecho de que el campo magnético se está invirtiendo lentamente. No es que un día te levantás a la mañana y chau, ya está para el otro lado. Es lento el proceso. Pero vos imagínate, si estamos en un momento de muchísimas explosiones volcánicas, de muchísimos movimientos sísmicos, sí. ¿A vos te parece que eso no puede afectar a la civilización? ¿Cómo que no? Bueno, hay registros de que cada 70.000 años se invierten los polos magnéticos. Y también hay registros de que sucede en un determinado tiempo de 70.000 años, puede suceder un montón de veces o una sola vez. O sea que ni siquiera es que este campo magnético sigue un patrón predecible, porque a la ciencia le encanta, como a mí me encanta por ser virginiana, agarrar una porción de las cosas y pensar que siempre se repite de la misma manera. Bueno, pues no es así. Este núcleo terrestre es bastante impredecible. Como te digo, en un periodo de 70.000 años o de 10.000 años, porque la verdad es que todavía no lo saben tan claro. No tienen idea. Mirá, no. No tienen y la idea. Diferencia, pero bueno, hagamos de cuenta que sí. Ah, por favor, bueno, no. Sí, sí, estamos hablando pero tienen, serio acá. Sí, claro. Bueno, entre 10.000 años. La ciencia sabe todo. La ciencia, claro, sabe todo. Sí. Y nunca te miente nada. No. Bueno, entonces tranquilo, gente, porque en 70.000 años puede suceder una vez o un montón de veces. Y también puede ser en 70.000 años o puede ser en 10.000 años. Mirá la diferencia que hay, 60.000 años de historia terrestre donde no sabemos, tenemos un changüí de no saber, un signo de pregunta enorme así, de que no sabemos qué pasa. Bueno, lo que quiero tranquilizarles es que nada se detuvo, porque nada se detiene. Todo sigue. Todo es un movimiento constante. Pero sigue en el sentido inverso. No es que en este momento se frenó. No va a pasar que se va a frenar y va a arrancar para el otro lado. Y dar vuelta. Claro, no es así. ¿No? Como cuando venís con la calecita dando vuelta y querés pegar para el otro lado. No es así. Menos pero mal. De algún modo es como cuando vos estás en la calecita girando hacia un lado y vos en la calecita te movés, te empezás a caminar en el sentido inverso. ¿Viste que te parece que... ¿Qué pasa? Al caballito que tenés adelante, adentro de la calecita, vos lo alcanzás con tus pasos. Pero fíjate que todo lo que está fuera de la calecita y que no se está moviendo, parece que nunca llegás a ese lugar, ¿no? Porque mientras la calecita te lleva para atrás, tus pasos te llevan hacia adelante. Bueno, es todo cuestión de percepción, ¿no? Y de algún modo, esto hace que los días se acorten, como digo, milisegundos. Ahora, en cuanto esto empiece, o sea, siga sucediendo, esos milisegundos se van a ir sintiendo cada vez más. Y no quiere decir que de repente vamos a tener un día de 10 horas, nada más. Pero sí que la percepción, que los días se pueden ir acortando muchísimo. Y también, a mí yo pensaba, ¿no? Lo relacionaba, me decía, bueno, pero qué bien nos vendría a tener que ajustar. Porque constantemente están ajustando la hora, constantemente están ajustando los satélites. Es que es toda una ilusión. El tiempo es una ilusión. Y el tiempo es arte, también. Dicen los mayas. Sí. Bueno, pero qué bien que nos vendría a tener que ajustar el tiempo para volver otra vez a esto de que cada giro que da, cada vuelta entera que da la Tierra alrededor del Sol, tiene 13 lunas. Y nosotros tenemos 12 meses. Entonces, mirá lo desfasados que estamos. Encima de que ya estamos desfasados porque estamos adentro de un contexto del tiempo que nada que ver con el real. No. Y tenemos que andar agregando 31. Ni con 31, los ciclos, ni con lo orgánico, ni nada. 31 días un mes, capricho. El otro 30, el otro 20. Puro capricho de algunos. Como se le ocurrió a Gregorio, a Julio César y a todos esos empedagogos que dice, borrame de acá, sacame este mes. Che, acá agregame unos años y contá la historia. Claro, así. Claro, vino Augusto y dijo, che, no hay ningún mes con mi nombre, por favor, agregame un mes que se llame agosto. Bueno, menos mal, porque yo tenía que nacer en ese mes. Si no hubiera estado, no sé qué hubiera pasado. La historia de la humanidad hubiera cambiado. Pero esto, ¿no? Estamos tomando conciencia de que los tiempos en los que vivimos no son los que son eso, orgánicos a la Tierra, ¿no? Y después también pasa que hay algo que los científicos no tienen, esto lo digo cortito para cerrar el bloque, hay algo que los científicos tampoco tienen muy, muy claro, y es esta famosa anomalía del Atlántico Sur. ¿A qué le llaman la anomalía del Atlántico Sur? A un agujero que está sucediendo en el campo magnético de la Tierra. Y justamente, como es del Atlántico Sur, nos está tocando a nosotros. Sí. Aquí donde nosotros vivimos y toda esta zona del norte argentino, un poco Uruguay, una parte de Brasil, de Paraguay, ¿no? Como usted, hasta acá, hasta abajo de la prueba, hasta el sur de la provincia de Córdoba, ¿no? No sé si imaginar ahí un círculo por esa zona, tenemos un agujero en el campo magnético. Y además, la ciencia ha observado cómo este agujero se va corriendo de a muy poquito, parece imperceptible. Y esto está muy vinculado con la inversión de los polos magnéticos. En todas las capas de la Tierra, los anillos de los árboles, mirá qué loco, ¿no? Los anillos de los árboles muestran la inversión de los polos magnéticos de la Tierra. Los eventos cataclísmicos que conllevan esa inversión de los polos. Entonces no es para hacer una prensa sensacionalista de que ¡ah! Se detuvo el núcleo, se invierten los polos, se termina el mundo. No, pero sí es cierto que a la Tierra le suceden cosas. Es como, viste, cuando a veces se despereza. Se estira un poco de acá para allá y bueno, mientras tanto van sucumbiendo unos cuantos países que se van sumergiendo dentro del agua, otros que van quedando al descubierto y etcétera, etcétera. Bueno, esto. En cualquier momento las cosas empiezan a girar para el otro lado. Vamos de derecha a izquierda. Hablando de Plutón, cambiando paradigmas, ¿no? Y las cosas cambian rápidamente. Giramos en otro sentido, lo cual también nos vendría muy bien para poder tener otra perspectiva de las cosas. Y por eso el apuro a desapegar de un montón de cosas. Hace mucho tiempo que venimos con esta misma perspectiva, ¿no? Medio que girar para el otro lado tampoco nos vendría tan mal. Veremos, veremos, después lo sabremos. Cielo y un estado de coma, cambia el entorno de persona a persona. Giros, dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera. No todo el mundo tiene primavera. Flaco, ¿dónde vas? Estoy imaginándome una ciudad, estoy buscando información, estoy queriendo ser otro tipo. Mi necesidad se va modificando con los demás, así mi luna llega a vos y así yo llego a tu luna. Todo da vueltas como una gran pelota, todo da vueltas casi ni se nota. Giros, fotografía de distintos lugares, fotográficamente tan distantes. Suena un bandoneón, parece el de Pichuco, pero es Ariel Roth, que sigue caminando igual, silbando un tango oxidado. Mira, Carmela, por acá. Cuidado, cuidado con el agua. Ay, cuidado, cuidado. Ay, me estoy pinchando. Ay, sí, me estoy clavando espinas por todos lados. Ay, pero pará. Detenete acá. Estamos acá. Ahí. Mirá el río cómo corre. Ay, los pajaritos. Ay, me encanta. Bueno, ¿ves? Escúchame, ¿hasta dónde llega acá el campo que te compraste vos? Hasta donde ven tus ojos. Ay, siempre quise decir esto, Carmela. Ay, no te puedo creer. Como el Rey León. Sí. Ay, me encanta, pero vos decís sí. Que tanto, porque yo soy medio miope, pero igual veo bastante para allá, ¿eh? Todo. La así. Loma aquella de allá también. Sí, y pasando un poquito también, mirá, ay, te digo. Pero qué maravilla. Igual, nada, yo como que me quedo un poco preocupada, porque acá está lleno de espinas, de pinches. No, ¿cómo hace la gente para...? No, vos quédate tranquila, porque la idea es que, como te dije, vamos a hacer una ciudad, nuestra ciudad, ¿entendés? Acá... tenemos como, no sé, más o menos 1,000 hectáreas, ponele, no sé, los números se me pasan, porque estoy viendo tantos ceros últimamente, mirá que, ay, no sé. Pero vamos a hacer un caminito, un sector todo parquizado, ¿entendés? Y después, bueno, ay, vamos a tener que dejar naturaleza, es mucho, no podemos parquizar todo, Carmela. No, claro, todo tampoco, pero no. Igual... una veredita, una bicicenda, pero todo eso, pero sí. La gente que viene con el carrito del bebé, vos, como que todas esas cosas hay que tener en cuenta. Vos soñá que vamos a manifestar. Bueno, ahora no hay nada, no tenemos ni una casa ni nada, y no sé si estamos para una tienda, pero bueno, tenemos los recursos, Carmela, escúchame. Bueno, mira, a mí me gustaría, por ejemplo, mira, en aquella loma, sí. Así como unos, ¿cómo se llama esto? Como unos apart. Ajá. ¿No? Por supuesto que con ¿cómo se llama esta cosa solar que se usa ahora? Obvio, claro. Pozo propio. No, aparte tenemos que hacer todo eso porque no acá no llega la electricidad. Aguas grises, construcciones todo. De barro, sí, ¿no? Todo, todas esas cosas modernas que a la gente le encanta. Ay, que está re de moda ahora todo. A mí me parece sí, bárbaro el proyecto. Sustentable, mirá. Todo sí. Lo sustentable, sí. Pero igual un poquito acá de veredita, ¿no? Como que está bien... Los arbolitos autóctonos los podemos dejar, pero si no pinchan mucho, porque viste como no, mira, que... bueno, vamos a tener una zona espina free, ¿entendés? Sin espina. Ahí está, listo. Espina sí me gustó. ¿Otra? Bueno. Acá podés venir a pincharte tranquilo, acá, claro. Si a vos te gusta la espina. Anda todo, quédate todo enredado en el monte, perfecto, ¿entendés? Perfecto. ¿Y sabes qué estaba pensando, Carmela? Porque, mira, ahora que no nos detiene nada nos detiene, ¿por qué no nos compramos, no sé... un motorhome, una casa rodante, alguna cosa de esas como para poder instalarnos pronto, porque hasta que sí. Se nos haga la casa, ¿viste? Sí. O hay unas casas así que te hacen todo, ¿cómo se llama esto? Construcción en frío, en seco, en no sé cómo se llama, pero que vienen así un montón de muchachos y te hacen pim, pum, pam, pam, pam, pam, y te hacen la casa. Y te dejan todo listo. Sí. Me gusta eso, ojo, ¿eh? Me gusta. Esas casas yo conozco prefabricadas, fibrocemento y Durlock. Claro, no, bueno, pero tenemos que ver algo un poco más sustentable. Ay, si no, claro, tenés sí, no, porque si no vaya a ser cuestión de que terminemos arruinando todo por acá. No, no, poco, bueno, ¿no? Igual tenemos espacio para ensayo y error. ¿Qué querés que te diga? Ay, para, ¿qué es eso? ¿Qué es ese bicho que está ahí? Ay, por Dios. Ay, ¿pero qué es? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? Lagarto vero, ¿no es? Ah, qué lindo. ¿Te parece un dinosaurio bebé? Es un poquito grande, Rebeca. Bueno. Escúchame, nos vamos antes de que caiga la noche de acá, ¿no? Ay, ¿vos estás lista para venirte a vivir acá, Carmela? Mira, si vos me pones unas luces, como sí. Te digo, ¿no? Bueno. Una senda para que yo venga, porque mínimo una 4x4. Está bueno lo del motorhome. Está bueno lo del motorhome, me gusta. Me estoy dando cuenta, Carmela, que necesitamos... no sé cómo es la figura ahora moderna, pero sería un capataz, digamos. Necesitamos un capataz que nos lleve adelante todas estas cosas para que nos diga qué necesitamos. Porque yo la idea, bueno, la vamos teniendo, pero... ¿Qué compramos? No, y también ¿cómo necesitamos va? Un arquitecto para que nos diga tenés más razón, o menos. Razón, todo un equipo. ¿No? Porque mira, por allá está el norte, por allá está el sur más o menos, a ver, para el sol, escúchame, ¿dónde está? Escúchame, ¿qué te parece si dentro, obvio, tenemos que buscar un arquitecto o arquitecta, eso sí, pero hagamos en el centro un lugar tipo observatorio del cielo? Ay, me encanta, un domo, tipo planetario. Ay, un domo. Y te compramos un telescopio todo. Buenísimo sí. Para ver todas las lunaciones, para ver las lunas de Júpiter, adoré. Para ver la nebulosa Carina. Adoré. Ah, esto me interesa, ¿eh? Bueno, esto me interesa. Me encantó. Bueno, vamos tomando nota y vamos a buscarnos un arquitecto para hacernos nuestra ciudad. Qué ¿te lindo parece? La vida en la naturaleza, la verdad, qué lindo. Bueno, igual, cuidado, que no te pinches. Córreme con... Ay, por cuidado, favor. Cuidado. No, por acá no, por acá. Sácamelo. Por no. Acá, cuidado, ay, cuidado, ay. Cuidado. Y gotas de rocío cristalino se posan suave sobre el verde manto de las hojas y un gusano lento se queda en el camino. El pie del hombre lo pisa, lo aprieta. Ninguno de los dos sabe lo que pasó. Arriba, abajo, yo.

Para consultas y reservas, 3548-611-145. Muy bien, y hay otros eventos este fin de semana. Hoy mismo. Hoy mismo hay una peña en Río Pacará, allá en La Sabatini, donde se junta con la Vélez Arfiel. Sí. Una peña donde va a tocar Andrés Yura. El dúo Jarillal. El dúo Jarillal. Daniel Cañueto. Y Los Cómplices del Infierno. Ahí está. Y además, te digo la verdad, Fabián está preparando algo riquísimo. Locro Salvaje. Locro Salvaje, yo vi ahí en su estado de WhatsApp. Y además te digo más, hoy al mediodía me recontra chupé los dedos con unos sándwiches de ternera tiernizada, con una salsita, una mayonesita y unas papas. No, por Dios, qué rico que cocinan en esa cocina. Qué bueno que ha vuelto también el menú anticrisis. El menú anticrisis. Ya no sabíamos qué comer sin el menú anticrisis. Llorando por los rincones. Exacto. ¿No? Bueno, así que por suerte lo tenemos ahí nuevamente con las manos en la masa y en la cocina, con esos panes caseros de masa madre, riquísimo. La verdad que esos sándwiches estaban espectaculares. Qué rico. Quedó la caja totalmente vacía. Creo que hasta me chupé la mayonesa de la... Claro, pues aparte todo caserito, el pan, todo. Creo que hasta el cartón es reciclado y casero. Escúcheme, para contactarlo a Fabián, si no se llegan ahí a Triunvirato de esquina Sabatini en Capilla del Monte, pero si no, también le puede mandar un mensaje, consultarle al 3548-612496. Ahí está, ¿de cuáles son las delicias del momento, Fabián? Claro. Le preguntan, ¿qué me querés mandar? Ah, muy bien. Qué rico. Bueno, y también mañana están nuestros amigos de Peperina en Llamas, que recién estábamos escuchando su tema en Pueblo, Uritorco, que... A las 10 está Peperina y después hay una fiesta. Ah, mira vos. Que no, ya Peperina en sí es una fiesta. Sí, claro. Pero bueno, después hay otra fiesta más. Así que si querés fiesta, sobra fiesta en Pueblo Uritorco. Y esta noche también están los amigos de La Iguana, en Seguime Chango, ahí en el patio cervecero de enfrente de la plaza. Bueno, hay un montón de eventos este fin de semana. Aburrirte, no te vas a aburrir, querida. Bueno, menos mal, porque pasar los primeros fines de semana después del carnaval no pasaba nada. Bueno, para todas estas generaciones que todo el tiempo dicen, me aburro. Bueno, hay mucha fiesta en Capilla del Monte, no te puedes perder ninguna. Bueno, y quiero mandarle un saludo muy especial a una gente muy querida y muy hermosa, a una familia que está parando en mi casa, a Julián, a Laura, a Aruma y a Antú. Les mando un abrazo grande. Estoy muy feliz de haber compartido todos estos días con ellos. Y como nos están escuchando, aprovecho para mandarles un abrazo grande. Qué lindo es compartir con la familia. Qué hermoso momento. Estoy muy contenta y muy agradecida. Y también le mandamos saludos a todos aquellos que se estuvieron comunicando. A Amanda, a Magu, a Chichi, a Maru, a Mariano. Y a Mariano le vamos a dedicar el último tema que él nos sugirió. Ahí entró. Ahí está. Mira, nosotros ya teníamos preparado uno, pero como es él, como es el señor Mariano León, yo accedí a cambiar el tema final del programa. Mira que yo no soy muy accesible para esas cosas. No, para nada. A mí se me pone una idea y no me la cambian. Pero por Mariano León y por la familia León, que los queremos muchísimo, le vamos a hacer una excepción y nos vamos a despedir con un tema para él. Y nos vemos el viernes que viene en el próximo Astroloqueando. Sí, señora, en el Astroloqueando número 36. Gracias a todas, a todos, a todes quienes escuchan. En esta vuelta no vamos a poder compartir el recorte de Radio Cut porque no están dando Radio Cut, pero nos vamos a ingeniar de alguna manera y con la ayuda de Agustín Fontaine seguramente vamos a poder estar publicando y compartiendo todo el programa. Ahí está, para todos aquellos que piden, porque piden. Yo dije, mucha gente me pide escuchar el programa después de este momento. Muy bien, y nos vamos entonces con Andrés Calamaro y Fabio Serpa. Tiene razón. Abrazos. Gracias. Entre la gente, no sé qué quieren ni de dónde son, ni qué hacen aquí en la tierra, pero de algo estoy seguro.